Estás escuchando las 20 más votadas, el rank de la radio. Suena Lali. Quiero darte, fascinada. Que esto ya empezó de la nada. Puesto número 17 de la semana pasada. Hoy hablamos de descensos. Puesto número 29 para Lali. Fascinada. Estás escuchando las 20 más votadas. Repasamos las 20 más votadas de las 40 canciones que tenés para votar en www.las20másvotadas.com. Recordá que tu voto lo registrás de lunes a viernes. Estamos a nada de podio. Estamos en el puesto número 4. Canción que la semana pasada estaba en el podio. Estaba en el puesto número 3, por lo que hablamos de descenso de un lugar. Estamos hablando de David Bustamante. Bustamante solo haciendo Héroes. Puesto número 4. Me duelen tus heridas, no es suficiente llorar. Si se te va la vida, voy a salirla a buscar. Y hacerle trampa al miedo y a la tormenta engañar. Verle tu alma un cielo para volver a empezar. Levantando las piedras, construyendo juntos un mundo los dos. Solo nacen héroes en tiempos de guerra. Y esa es su voz, y esa es su voz. Le juro al amor que cuando te caigas te voy a inventar. Nubes y escaleras, puentes sobre el mar. Te encontraré. Yo sé lo que se siente, no necesitas hablar. La realidad no miente, aunque nos guste olvidar. Yo pintaré tu historia, tú escribirás el final. Vistiéndote de gloria, para volver a empezar. Levantando las piedras, construyendo juntos un mundo los dos. Solo nacen héroes en tiempos de guerra. Y esta es su voz, y esta es su voz. Le juro al amor que cuando te caigas te voy a inventar. Nubes y escaleras, puentes sobre el mar. Te encontraré, me encontrarás en la oscuridad. Juro al amor que el temblor más fuerte no nos vencerá, porque sé valiente es amar de verdad. Te encontraré, me encontrarás en la tempestad. Puesto número 4, Bustamante, Héroes. Que quedan héroes todavía. Y nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar en el puesto número 4. Antes de meternos al podio, vamos a cerrar la sección de nominados. Nos falta un sexto, una sexta nominada. Tenemos a Alejandro González, a Dani Guardia, a Daniel Leal, a Juan y Rafa y a Rey, nominados hasta el momento. Y a quien vamos a nominar ahora es a Ángela Leiva. Ángela Leiva, que saca este clásico de Ricardo Arjona reversionado en su voz. Escuchalo y si te gusta, a votarlo. Estoy hablando de la canción Mujeres. Ángela Leiva es la sexta nominada y así se completa la sección de nominados de hoy. Sección de nominados de esta semana. Alejandro González, Un Osito Dormilón junto a NN. Ángela Leiva, Mujeres. Dani Guardia, A Través del Vaso, junto a Lucho Castro, de Banda 21. Daniel Leal, Vivir Mi Vida, junto a los chicos de Mía. Juan y Rafa, Hay Amor, junto a Lucas Sugo y Rey, Con la Falta que Me Haces, junto al Grupo Firme. ¿Quiénes serán los que ingresan la semana que viene? Esto lo armás vos. www.las20masvotadas.com. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar. Lo pensó en dos, en dos. Dicen que fue una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Habría más astronautas que arenas en el mar, más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos piden poder. Ustedes el feminismo y al final la historia termina en par. Pues en pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar, más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos piden podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos piden podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito en Mujeres en la música junto a Ángela Leiva. No sé a quién vas a votar esta semana. Los nominados de esta semana, uno mejor que el otro, ¿no? Alejandro González haciendo un osito dormilón junto a NN, Ángela Leiva, Mujeres. Dani García, Dani Guardia a través del vaso junto a Lucho Castro. Daniel Leal, Vivir Mi Vida, junto a los chicos de Mía. Juan y Rafa, Hay Amor, junto a Lucas Hugo. Rey, Con la Falta que Me Hace, junto al Grupo Firme. Por lógica, tendrían que ingresar los tres más votados. Puede que ingresen cuatro en caso de empates de votos, pero tienen que ingresar tres. Todo esto lo armás vos. www.las20masvotadas.com. Tenés tiempo desde el lunes y hasta el viernes para votar por tu artista favorito. La palabra justa en tu poesía. Suena Soledad. Mejor versión de cada día. Junto a Cani García, ¿Quién dijo? Quiero. Soledad, que estuvo cumpliendo años esta semana. También un beso gigante para Soles. También madre. Que mañana sea tarde para recordarte lo que siento por ti. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 33. Hablamos de descensos de 5 lugares en el ranking. Puesto número 38. Llegamos, ahora sí, llegamos al podio. Llegamos a los 3 más votados de estas 40 canciones. 3 más votadas del día de hoy. ¿Cómo se nos va el programa? Puesto número 3. ¿Cómo cambia esto semana tras semana? como cuando ingresan, volando, cuando ingresan, digamos, arrasando la sección de nominadas, en poco tiempo se ubican en el podio. Pasó con muchos artistas y hoy está pasando con Yuridia. Yuridia, que la semana pasada ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 21. Hoy, gracias a tus votos, ya está en el podio. La semana pasada era la canción más votada de los nominados. Hoy es una de las tres más votadas de estas 40 canciones que tenés para votar. Puesto número 3, abriendo el podio de esta semana, Yuridia, Él Lo Tiene Todo. Puesto número 3. Aquí estoy, cumpliendo la promesa que te hice. Hoy son ya 3 años desde que te fuiste. Todo va bien, las cosas ahora son como dijiste. Te escribí porque hay algo importante que decirte. Sí, llegó alguien a mi vida. Hoy estoy comprometida y muy feliz. Sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero que lo sepas por mí. Él lo tiene todo, es un caballero. Siempre entrega mucho más de lo que quiero. Me regala flores sin que sea febrero. Pedir más no puedo. Ser honesto, sí. Esta es una despedida. No hace falta que me escribas. Es mejor así. Y sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero. Hermosa canción de Yuridia, Él Lo Tiene Todo, puesto número 3 de esta semana, abriendo el podio de esta semana como una de las canciones más votadas. Por lo que tú has destruido. Suena Laura Pausini junto a Bebe. No se te ocurra volver a mí nunca más. Verdades a medias se llama esta canción. Cuando renuncio a estar frente a ti de rodillas. Lamentablemente te tengo que contar que hoy Laura Pausini está abandonando el ranking. Que el suelo frío no está. Los votos no fueron suficientes esta semana para Laura Pausini, que estaba en zona complicada, puesto número 38 la semana pasada, hoy puesto número 41, por lo tanto Laura Pausini hoy abandona el ranking. Y así se completa también la sección de egresos. Laura Pausini, Pedro Capó y Gente de Zona son los tres artistas que hoy están abandonando el ranking. Seguimos en el podio, seguimos en los tres más votados. Puesto número 2, que viene con descenso, descenso de un lugar. Es decir, la semana pasada puesto número 1, hoy puesto número 2, ¿cómo va? Viene así, puesto número 1, puesto número 2, puesto número 1 la semana pasada. Vuelve otra esta semana el puesto número 2. Estoy hablando de Antonio Aras haciendo Me Falta. Puesto número 2. Suspiro cuando siento que llegas. Es un sinsentido el calor que despiertas. Es más fuerte que yo, es más frágil que tú, es más fuerte. Y no quiero más que imaginarte, quedarme mirándote y con ganas de darte contenerme. Es más fuerte y decir que te amo un imposible. No tengo valor para contarte. Me falta tu luz. Antonio Aras, Me Falta, puesto número 2 de esta semana. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre, agradeciéndote por habernos acompañado. Gracias por estar ahí del otro lado. Te recuerdo que esta es la última semana de votación con estos temas. Después, la última semana de octubre, vamos a hacer un especial con las mejores canciones de este 2020. Así que tu momento para votar es ahora. www.las20másvotadas.com. En realidad, es tu momento desde el lunes y hasta el viernes. Mi nombre es Walter González, Adrián Gómez en los controles, musicalizando Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Nos encontramos en la semana con el programa Solo Éxitos, de lunes a viernes compartiendo Solo Éxitos, y el próximo fin de semana nuevamente para compartir las 20 más votadas, para volver a compartir el ranking de la radio. Quiero estar despierto, ser un hombre libre y bueno. Lo último que me falta decirte es que estamos escuchando a Abel Pintos con Piedra Libre, canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 31. Hoy Abel Pintos está